Bienvenidos a otra entrega de Churros y Palomitas para Llevar, reportando desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición número 36. Y el día de hoy quiero hablar de otra película animada. Curiosamente, este es un tema que había platicado con otros compañeros como Román Rangel, en el cual de repente uno ya no sabía la identidad de los festivales, ya que, por ejemplo, en Guadalajara llegaba mucho lo que venía de Berlín, Cannes era como lo que llegaba al Festival de Morelia, lo de Toronto es lo que iba más como a Los Cabos, y tratamos de establecer unas categorías previas, pero de repente pues Morelia se fue muy fuerte a traer de otros lados, y Guadalajara pues como que quedaba, oye, pues ya no es nada más Berlín, porque Berlín también ya llegaba a el Festival de Morelia, y me da mucho gusto ver que precisamente se traen mucho de, al menos en esta edición, y ojalá sea el camino que vayan a tomar, trayéndose algo de la Annecy, que es precisamente un festival de animación muy importante en Europa, en Francia, y precisamente hablando de animación, vamos a comentar sobre My Sunny Mad, o Mi Brillante Mad, Mi Soleado Mad, no sé cómo catalogarlo, y es una historia muy interesante, es una coproducción entre Francia y Chequia. Precisamente donde nuevamente en Checoslovaquia están haciendo cosas maravillosas, perdón, en Chequia, porque Eslovaquia ya se separó, cosas maravillosas con la animación. Esta es la segunda cinta que veo que es como una coproducción de estos dos países, de lo que se ha traído acá, y precisamente esta cinta también se presentó en dicho festival, y fue dirigido por, ay, aquí tenía el dato, ahorita se los digo. Por Micaela Pablatona. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos la historia de una chica que estaba aburrida precisamente en Chequia, de el resto del, pues ahora sí que de los hombres que estaban en el lugar, ahora sí que no le interesaba la fauna local, y de repente ve a un hombre alto, atractivo, barbado y super varonil, y se enamora. Entonces, ¿qué es lo que decide hacer? Pues tener una relación con este cuate. Pero con la pequeña cuestión de que Nasir, ella es Elena, pues ¿sabes qué? Pues se tiene que ir con él a vivir porque pues es de ascendencia árabe, ¿no? Entonces pues es afgano concretamente, y a ella le advierte, no, oye, pero es que si te casas con él te van a tener encerrada siempre con la burka, no vas a salir para nada y nomás te van a querer para ser hijos. Pero ella decía, pues es lo que yo quiero, tener una familia grande, tener un montón de hijos y vivir con este hombre. Surge la relación, se mudan precisamente a Kabul, ahí se establecen con la familia, se casan y empieza a ver el choque cultural, ¿no? Cuestiones como de que ella no era virgen, pero pues allá prácticamente le iban a apedrear si después de la noche de boda se enteran de esto. Pero resulta que también Nasir es un buen hombre, a pesar de venir con este tipo de tradiciones y el contexto religioso afgano, él era muy comprensivo, pero al final de cuentas es un hombre de esta cultura y de esta civilización. Pero bueno, empiezan a tener una relación que parece ser agradable, nuevamente mencionó el ser un gran tipo. Ella, que es también parte de lo importante que se trabaja en el guión, no es únicamente la visión externa. Si fuera una gringa, una estadounidense, claro, arriba, matemos todos, la liberación femenina, etcétera, pero ella es muy consciente del papel que va a tomar dentro de esta sociedad y esta cultura y de las limitaciones. Entonces, esta es una cuestión que encontré súper valiosa en la película, porque no hay una crítica, no se juzga lo que está pasando, sino se busca ilustrarlo y entenderlo, cosa que honestamente, nuevamente en el contexto estadounidense, no, somos los buenos, mueran los árabes, a la mierda con todo, sino que aquí se ve, pues vivimos en otra realidad y no podemos hacer mucho por cambiarlo. Tenemos precisamente reflejadas elementos estadounidenses, porque dentro del universo pues se busca el trabajo en distintas embajadas. Nasir consigue trabajo en la embajada estadounidense, se busca el apoyo de Elena para que ella esté colaborando y tratar de concientizar a que las mujeres del lugar, ella como intermediaria y aprovechando que había aprendido el idioma y conoce mucho mejor la cultura, las invitara para que participaran en cosas tan básicas como servicios de salud, atención y pues por favor, o sea, ya ni siquiera que estén todo el tiempo encerradas en la burka. Pero ella sabe que puede ayudar, sabe que puede apoyar, pero es muy consciente nuevamente de la realidad en la que vive. No es así de liberación femenina de la noche a la mañana, porque las van a matar, literalmente las van a matar. O sea, no es invento, no es exageración. El contexto cultural allí está muy marcado en este sentido. Entonces, esto lo ilustra muy bien. Y hay otro elemento que se compone y es el título de la película, Mad, que sería la abreviatura de Mohamed. Es el nombre de un niño raquítico con una cabeza enorme, súper flaco, desnutrido, que es adoptado por ellos dos, ya que Elena no puede tener hijos, y esa es otra de las grandes decepciones, y fue pues si una mujer no te puede dar hijos, ¿para qué la quieres? Búscate otra. Te entendemos esas cuestiones culturales, pero nuevamente no con una crítica, sino como una ilustración para ayudarnos a entenderlo a nosotros desde un punto de vista pues lejano, ¿no? Nosotros que estamos acá en Occidente, en otro continente. Entonces llegan a adoptar este niño y es muy maravilloso la figura del abuelo. dentro de la película es una persona muy inteligente, muy consciente, con un gran corazón y que busca todo. Incluso sirve como mediador con los más conservadores para entender, bueno, este niño es deforme y lo que sea, pero tiene el nombre del profeta, de Mahoma, de Mohamed. Entonces, seguramente Alá nos lo mandó por una razón y llegan a ser una familia muy amorosa, muy, muy interesante. Está el cuñado incómodo, el cual pues es un reflejo de la sociedad en la que está. Precisamente, oye, que tienen una hija, sobrina precisamente de Elena y de Nasir. En el momento que menstrué, prácticamente la tengo vendida, perdón, no la tengo vendida, pero la tengo ya palabrada para que se case con alguien más, porque eso se maneja aquí. Y pues a final de cuentas él es como la parte más tradicional, mientras que Nasir es la parte más progresista, pero dentro del contexto social que vive. Él puede ser comprensivo y lo que tú quieras, pero nuevamente la mujer no me va a responder, no me va a hablar mal. Aquí en la casa yo soy el que manda. Entonces, a pesar de las buenas intenciones y las comprensiones, tenemos esta dualidad de la visión. La historia es muy, muy bonita, es muy fuerte. Obviamente es animación que no es para niños. No necesariamente porque tenga elementos como palabras altisonantes, escenas de sexo, etcétera, sino porque a final de cuentas hablamos de temáticas maduras, temáticas más para adultos. Y es qué bueno que se tratan en este contexto en la animación, donde también se utiliza como un recurso precisamente para la narrativa, en el cual mostramos y ilustramos en base a lo que nosotros podemos percibir, no necesariamente a lo que haya en ese lugar. No te estoy mostrando una postal, una fotografía de lo que está allá donde yo me invento una historia. Me estoy inventando una historia, estoy reflejando una realidad, pero tengo las libertades creativas que a través de esto yo puedo ayudar para enfocar en los elementos que tenemos, por ejemplo, en la familia. También se hace una crítica que es nuevamente muy interesante, porque el abuelo, escuchando el radio, habla de que otra vez los gringos bombardearon un lugar que no era, y lo ven ya como cuestión normal. Hay comentarios sobre lo que ocurre con la conmemoración del 11 de septiembre, la conmemoración de la tragedia. Recuerden que no es celebración, y es así de que pues esos cuates les quitaron dos edificios y son las noticias y todo el mundo lo recuerda, y aquí nos bombardean cada 3 días y jamás va a aparecer en las noticias porque pues es lunes y ya nos tocaba y es parte normal. Entonces tenemos este juego precisamente con los elementos que se están ilustrando dentro de la historia. Una película que vale muchísimo la pena, y precisamente si están aquí en el festival, déjenme decirles que lo van a poder ver el lunes 4 de octubre a las 8 en Cinemex Patria y el martes 5 a las 6:50 en Cinemex Sania. Definitivamente la recomiendo, por favor. Si son de los que creen que eso es lo que pasa, por ejemplo, aquí en México, si es una película mexicana que está en Netflix, va a ganar los Arieles y la van a mandar al Oscar porque es lo que ven las personas. Ok, lo entiendo, pero hay más cosas allá afuera que son accesibles. En el terreno de la animación, si no es Disney y no Pixar, la gente no lo ve. Hay un mundo maravilloso de producción y de otras historias que están allá afuera y que afortunadamente son cercanas a través del festival. No me pregunten cuándo va a estar en streaming, lo digo porque siempre me dejan así en los comentarios: ¿y dónde la puedo ver? ¿Y dónde la puedo ir a ver? Pues son películas de festival. Aquí les dije en el festival donde las pueden ver. Ojalá tengan la oportunidad, y pues esperemos que luego esté disponible en otro servicio. Pero bueno, vamos a grabar otro segmento después sobre todas las películas que vimos, en este caso fue en la competencia del premio Mezcal, pero lo veremos en la siguiente entrega de Churros y Palomitas para Llevar, reportando desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.